Además, durante el programa de hoy, vamos a revivir una entrevista que hizo Edgardo Form al sociólogo Diego Hiller, que es sociólogo del Centro Cultural de la Cooperación. El tema central es el golpe de Estado que sufrió Evo Morales en Bolivia. Por nuestros momentos de memoria o efemérides van a pasar Homero Expósito, Víctor Jara y Humberto Constantini. Vamos a reescuchar el comentario de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, cuando habló del ataque que sufrió Horacio González cuando propuso debatir sobre la violencia de los años 70. Desde el espacio de género vamos a detenernos en la entrevista que Marta Gaitán le realizó a Carolina Llorens del Movimiento Campesino de Córdoba. El año pasado se presentó el documental ¿Quién mató a mi hermano?, realizado por la hermana, precisamente, de Luciano Arruga. Y el informe producido por Silvia Porritelli nos lleva hasta el barrio Los Bulevares de Córdoba para conocer a la cooperativa escolar Nunca es Tarde. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Una cooperativa escolar es una asociación creada libremente por alumnos, administrada por ellos y orientada por sus maestros para realizar actividades económicas sin fines de lucro. Sus objetivos son eminentemente educativos, ya que apuntan a la formación en los valores de la cooperación, es decir, la ayuda mutua, el esfuerzo compartido, la participación democrática, la preocupación por el otro y la solidaridad. Los asociados de estas entidades generalmente son niños, niñas y adolescentes que cursan los ciclos regulares de escolarización. Pero hoy vamos a referirnos a una experiencia cooperativa escolar muy particular que surgió por iniciativa de docentes de la Escuela de Nivel Secundario de la modalidad Jóvenes y Adultos del barrio cordobés Los Bulevares. La idea de esta cooperativa fue dar respuesta a la necesidad laboral de alumnos y egresados de esa institución, como explica el profesor de Derecho del Trabajo, Martín Quinteros. Aprovechando que nuestra escuela tiene mucho trabajo comunitario, mucho trabajo social, solidario, y además somos orientación en economía y administración, teniendo una de las materias cooperativas, se nos ocurrió con un grupo de profesores y profesoras armar una cooperativa escolar, en principio, para la administración, o sea, surgió justo la posibilidad de administrar la cantina del Club Social y Deportivo Los Bulevares, que queda a 2 cuadras de la escuela. Y planteamos esta creación de esta cooperativa con estudiantes de último año y egresados y egresadas también. Nosotros tenemos mucho contacto y vínculo con egresados y egresadas, entonces lo planteamos también como una salida laboral. Y bueno, hicimos una convocatoria y finalmente, entre todos y todas, se definió armar la cooperativa. El Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adulto, anexo 232, está ubicado en el barrio periférico de la ciudad de Córdoba. Pero antes de conocer más en profundidad la historia de la cooperativa escolar, el también coordinador pedagógico del CENMA, Los Bulevares, Martín Quinteros, habla sobre las dificultades que a veces atraviesa el alumnado del secundario nocturno. En particular se refiere a las mujeres, que son las que encuentran mayores obstáculos para cursar. En adultos lo que tenemos es que hay una gran cuestión con respecto al ingreso y el egreso de los estudiantes, porque suponete hay 200 estudiantes al inicio y terminan alrededor de 100, más o menos. Si bien las causas son complejas, digamos, pero bueno, se debe a que en la mitad del año los estudiantes y las estudiantes consiguen trabajo o algunos tienen problemas familiares, porque el 60% de nuestros estudiantes son padres o madres y bueno, tienen complicaciones con los hijos, más que todas las mujeres tienen problemas con respecto a el cuidado de los niños, digamos. Nosotros tenemos un proyecto de ESI en la escuela que es muy importante porque vemos eso, digamos, hay una gran problemática con respecto a las mujeres, que el 75% de nuestros estudiantes son mujeres y muchas dejan por casos de violencia de género o casos de estas cuestiones, digamos, donde los padres no se hacen cargo de los hijos cuando la mujer tiene que venir a la escuela. Bueno, es una problemática que nosotros le venimos dando mucha importancia en la escuela y la tenemos en el proyecto de... Nunca es tarde es el nombre de la cooperativa escolar y también del bar que esta gestiona. Según sus integrantes, esa denominación responde a la frase «Nunca es tarde para retomar los estudios». Una frase que los incentiva a darse una nueva oportunidad para terminar el secundario, más allá de la edad y los sacrificios que conlleva estudiar trabajando, teniendo hijos e hijas a cargo, entre otras cuestiones. Como señalamos anteriormente, el proyecto cooperativo surgió por iniciativa de un grupo de docentes del Centro de Enseñanza, que no solo se preocupan por la formación de sus alumnos, sino que también se comprometen con las necesidades laborales de los mismos. Ese compromiso es el que también reúne a alumnos, egresados y profesores en la gestión de la cooperativa escolar Nunca es Tarde. La cooperativa está conformada por 6 estudiantes egresados, un estudiante que va a la escuela actualmente, que va a segundo año, que es el delivery. Martín Quinteros, impulsor y asesor de la cooperativa escolar Nunca es Tarde. Y por 4 profesores y profesoras, que estamos como en un consejo asesor, digamos, estamos ayudando a ellos, digamos, a cómo se maneja la cooperativa, tomar definiciones, etcétera. Y nosotros, los consejos asesor y un egresado, trabajamos ad honorem en la cooperativa, y los que efectivamente cobran, digamos, la distribución de los ingresos son los 7 estudiantes y egresados. Cada semana los asociados y asesores de la cooperativa escolar Nunca es Tarde se reúnen para discutir, diagramar y coordinar tanto las tareas administrativas como las acciones que tienen que ver con las labores cotidianas que se llevan adelante en el bar cooperativo. Recién ahora acabamos de cumplir un mes, bueno, con algunas problemáticas comunes de todo negocio que empieza, pero sí se ve que los estudiantes y las estudiantes han captado bien la idea de la cooperativa. O sea que ellos, de acuerdo a su trabajo, va a ser lo que cobren, que depende de ellos, digamos, del esfuerzo de la colectivo de la cooperativa para que funcione. En la distribución de roles, que al principio nosotros con los profesores habíamos planteado algunas cosas, y ellos mismos y ellas fueron viendo a lo largo del trabajo concreto, porque ellos son los encargados, ellos son los cocineros, los mozos, vieron a partir del funcionamiento concreto del bar cómo iban modificándose algunas veces las cosas que nosotros habíamos planteado como profes. El bar Nunca es Tarde funciona en el Club Social y Deportivo de los Bulevares, ubicado a 2 cuadras del Centro de Enseñanza Media. Allí se ofrecen diferentes comidas y bebidas, y además cuenta con un servicio de delivery para los vecinos del barrio. El servicio que damos es un servicio, sí, de cantina, al mediodía, menú del día, tenemos cafetería, bueno, lo común, digamos, de la venta del mediodía. Y bueno, hay venta de bebidas, también comida a la noche, empanadas, pizzas, lomitos, cosas que se encuentran comúnmente acá en los bares de la ciudad de Córdoba. Desde su creación, en el año 2009, el Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de los Bulevares estableció un fuerte anclaje comunitario. Y para estrechar vínculos realiza numerosas actividades socioculturales junto a la biblioteca Nelly Jones. Desde abril, el punto de encuentro de muchas de estas actividades y eventos se trasladó al bar cooperativo Nunca es Tarde. Y las actividades culturales que hacemos, las hacemos en vinculación con la escuela. Nosotros tenemos una materia que se llama Espacio de Vinculación con el Sector de la Orientación, que es una materia que solo existe en los secundarios para adultos en Córdoba, donde el profesor se tiene que encargar de generar articulaciones con el barrio que tengan que ver con la orientación. Entonces nosotros hemos definido en la escuela la gestión de eventos culturales, toman al bar como una institución comunitaria y realizan actividades ahí. Hacemos actividades como karaoke, el otro día hicimos un bingo, invitan a escritores para que tengan alguna charla. Trabajamos con la Biblioteca Popular Nelly Jones, que es una biblioteca que surgió como una actividad de la escuela y luego la tomaron los vecinos y le hicieron una biblioteca popular que funciona ahora en el mismo club. Bueno, distintas actividades culturales que los estudiantes van proponiendo, y muchas veces también se usan para juntar algunos fondos para la cena de egresados, que bueno, es un proyecto que tiene la escuela también hace varios años. No queremos dejar de mencionar que la biblioteca que funciona en el Club de los Bulevares lleva el nombre de Nelly Llorens, porque Nelly, además de vecina del barrio, es un símbolo de la lucha por los derechos humanos, ya que fue una de las fundadoras y militantes de la agrupación cordobesa Familiares de Presos y Desaparecidos por Razones Políticas. Ahora, el coordinador del CENMA y asesor de la entidad solidaria, Martín Quinteros, habla sobre el proyecto de convertir a Nunca es Tarde en cooperativa de trabajo. Ya empezamos los trámites para conformar una cooperativa de trabajo por la misma forma en que se fue armando la cooperativa, que quedaron todos egresados. La idea no era el principio de que sean todos egresados, sino que haya varios estudiantes. Y yo creo que las expectativas son que se generen puestos concretos de trabajo y que los estudiantes, los egresados y las egresadas que participan de la cooperativa puedan tener un ingreso laboral igual que cualquier otro lado. Si bien al principio cuesta como todos los negocios arrancar, pero la expectativa es esa, es la creación de puestos de trabajo para estudiantes y egresados que han salido de nuestra escuela y que necesiten trabajar. Compromiso social, iniciativa política pedagógica, participación activa y voluntad solidaria son los pilares que motorizan este emprendimiento colectivo, que no solo apunta a generar fuentes de trabajo sustentables, sino que también apunta a construir y estrechar lazos comunitarios. Si está interesado en conocer más sobre la novedosa propuesta de la cooperativa escolar Nunca es Tarde, puede ingresar a su página de Facebook. Tome nota, Nunca es Tarde, bar. Y si tiene la oportunidad de ir a Córdoba y pasa por el barrio Los Bulevares, no duden en acercarse a la cantina de la cooperativa, que funciona dentro del Club Social y Deportivo, ubicado en la calle Los Alemanes 3938. Allí podrá probar sus deliciosos platos y también, quizás, pueda participar de alguno de sus interesantísimos eventos. Se lo recuerdo entonces, Nunca es Tarde Bar, para entrar en Facebook. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. A nosotros, nuestros padres nos mandaban a estudiar para que no fuéramos como ellos, unos inmigrantes rústicos. Fui a la Facultad de Filosofía, abandoné cuando me faltaban dar los finales de griego y latín, y ahí dije basta. Pero me morfé todos los libros y hablo 4 idiomas, y Cátulo también, y Mansi se tragó unos cuantos libros de filosofía. Quien leía esas declaraciones era Ernesto Horvat, pero en realidad son palabras de Homero Expósito, a quien recordamos en el mes de agosto, ya que por entonces se presentó un libro con poemas suyos inéditos hasta ese momento. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Era más blanda que el agua. El agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. El autor del tema, de la letra no es otro que Homero Expósito. Y para quienes se lamenten de no tener hoy autores de estos textos, hay una buena noticia. Este miércoles se presenta el libro Homero Expósito, Sonetos Inéditos. La poética de Homero Expósito supo conmover y revolucionar el cancionero popular argentino. Dan cuenta de ello las letras de sus tangos, Naranjo en Flor, que estamos escuchando, Trenzas, Afiches, Tristeza de la Calle Corriente, Suyo Verde, Maquillaje, entre otros muchos, muchos, muchos tangos. Homero Expósito sostuvo: la bohemia murió en la década del 50 y debe haber ocurrido en todo el mundo. Nunca más la vi, ni acá ni en los países de Europa que visité. Éramos un enjambre de vagos que nos encontrábamos a las 4 de la mañana. El tiempo entonces corría muy lento. La nuestra era una ciudad poblada día y noche, de horario eterno. Yo hablo de ella en Tristezas de la Calle Corrientes. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste palidez tiene tus luces, tus letreros sueñan cruces, tus afiches, carcajada de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos cantos para vendernos un amor. Mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricias, donde cuelga la ilusión. Triste sí, por ser nuestra, triste sí, porque sueño. Precisamente al polaco Goyeneche le preguntaron quién era Homero Expósito y él respondió: Homero Expósito se puede definir como un anormal con matrícula. Además tiene matrículas de anormal en el banco, en cualquier lado. Porque es un hombre tan, pero tan importante. Fíjate que es tan importante. Es otro anormal como este Ferrer, ¿sabes? Sí. Este metaforista, sí. Metaforista entendible. Está bien. Porque este dijo Pichuco de las manos como patios. Está bien. Y este hizo trenza del color del mate amargo. Está bien, está bien. Fíjate que es una cosa de loco. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel. En el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. De Homero Expósito, por Lidia Borda, Suyo Verde. Calle. Callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón?

Humberto Cacho Costantini nació en 1924 y murió a los 63 años, un 7 de junio de 1987. Fue veterinario, vendedor, ceramista, investigador, militante político y, antes que nada, poeta y escritor. Hablar de Costantini es remitirse necesariamente a la generación de Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Paco Urondo y Roberto Santoro. De Cuestiones con la Vida, el poema Tarea. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Trabajo como un negro, sudo tinta. Ando detrás de pájaros azules, me meto en grandes líos con los sueños, me desangro en palabras, salgo a cazar ballenas y crepúsculos, domestico elefantes, hay que ver qué furor el de la selva. Le explico al faraón cosas del tiempo, hago el amor a veces, lucho con los zulúes cuerpo a cuerpo, tengo que abrirme paso en un perfume, volver para las 12, morirme, andar recuerdos. Tengo que hablar con Dios, volverme loco, lanzar varias proclamas de justicia, escapar de la hoguera, vestirme de jamás para un entierro. No descanso un minuto, me doy un gran trajín con las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo, llamo a larga distancia, digo anote en mi agenda nazareno, trato cosas del aire con gaviotas, compro verdes, azules, amarillos y lo despacho por expreso al cielo. Hago arreglos con nubes, firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar estrellas que andan flojas, promuevo madres selvas, dicto inviernos. Cuando el jefe me mira y dice, ejem, ya que usted no hace nada y tiene tiempo. De su obra se destacan los libros de cuentos de Por aquí nomás, Háblenme de Funes, Pandeo y en la noche, los poemarios Cuestiones con la vida y Más cuestiones con la vida. Y en Novela de Dioses, Hombrecitos y Policías y La larga noche de Francisco Santis. Si, entre tanto Lenin, coyuntura y organismo de base, y compañero, si entre tanta vigilia y antidiuring, entre tanto plenario y cigarrillo, se nos está infiltrando la ternura como un disimulado agente de la CIA. Y si apoyo la moción, quiere decir sos linda. Y si yo estoy de acuerdo en el planteo, quiere decir qué bárbaros tus ojos. Y si me adhiero, quiere decir sencillamente que me adhiero. Ojo, compañerita, vigilancia, que el enemigo acecha. Analicemos el asunto a nivel de autocrítica, pero un poco más cerca, mirándonos los ojos interminablemente, si es posible. Y si sí, Humberto Costantini. Cerramos el bloque con Mariposa de Lujo, una poesía de Humberto Costantini que musicalizó el argentino costarricense Adrián Goizueta. ¿Dónde vas, mariposa de lujo? ¿Dónde estás, marilujo de sueño? ¿Qué pensás, marisueño de espanto? ¿Qué dolor, mar inmenso, te lleva? ¿Quién recuerda el latir de tus pasos? Tus ojazos de guerra y tormenta. Tu zapato, aquí estoy en la calle. Tu melena, tu voz, tu pollera. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche que el sopor marihuana te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, maria ausencia, en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En tu piel empezó Buenos Aires y en tu boca de rojo promesa y en tu andar Buenos Aires de luces y en tu olor Buenos Aires de hembra. ¿Dónde vas? Siempre viva en la calle. ¿Dónde estás? Siempre dueña del aire. ¿Qué pensás? Siempre risa en la noche. ¿Qué dolor? Siempre muerte te lleva. ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, mari ausencia en la noche? ¿Qué sopor marihuana te sueña? ¿Dónde estás, mariposa? ¿Dónde vas en tu ausencia? ¿Qué pensás, mari ausencia en la noche? ¿Qué pensás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la gente. Ana Grondona. Viajamos ahora hasta finales del mes de septiembre del año pasado. En esa emisión, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, se propuso entrar en el debate sobre los ataques que había sufrido Horacio González por sus declaraciones sobre la generación del 70. Y lo logró. Está con nosotros y estamos ansiosos por escucharla, como siempre, como cada sábado, Ana Grondona, nuestra, como decimos en la presentación, en la apertura del programa, nuestra socióloga de cabecera. Ana, bienvenida, un gusto como siempre. Y bueno, ¿cuál es tu tema de hoy o tus temas? Bueno, ¿qué tal? Sí, hoy varios temas, como a veces ocurre, tratando de articular las distintas noticias que nos ofrece la coyuntura. No quería dejar de mencionar y de reflexionar y de comenzar la columna de hoy con esta trágica muerte de un obrero en la obra del aeropuerto de Ezeiza, que comúnmente se llamaría un accidente de trabajo, pero cuando las condiciones estructurales del trabajo son las que generan la muerte, es difícil pensarla en términos de un accidente. Porque, como decías, se trató de algo que podía preverse, que ya tenía advertencias al respecto. Hubo 3 heridos porque se desplomó una pasarela. Hay imágenes, yo confieso que no las vi porque me parece muy terrible. Y sin duda se trata de un hecho que nos hace reflexionar, que nos tiene que obligar a repensar las formas de regulación del trabajo, de los denominados riesgos, etcétera. Quiero detenerme en lo que fue la reacción de muchos medios, en particular periódicos y periodistas prestigiosos, frente a este hecho. El día siguiente leí un artículo de Diego Cabot, que siempre digo Abbott porque es un pintor, pero este no es tan interesante, y me llamó mucho la atención la frialdad y por momentos hasta el cinismo con el que se referían a lo ocurrido, porque en lugar, digamos, de centralizarse en algo que le había costado la vida a una persona, que ya está, ¿no? Game over, no tiene otra chance, ni su familia y esos heridos. En lugar de centrarse en eso, esa nota y otras giraban en torno de el empleo que genera con 60 contratistas, la bella forma de Zeppelin que tendrá esta obra cuando se inaugure. Incluso terminaba el artículo casi sin mención, una mención muy marginal a la cuestión de la muerte de este trabajador. Lo que se lamentaba hacia el final de ese artículo era que se iba a paralizar la obra por las pericias judiciales, cuando se supone, decía el propio periodista Cabot, no se trataba de una falla estructural, ¿no? Entonces, eso nos tiene que obligar a pensar cuando sabemos que fue una obra que se aceleró para poder inaugurarla en el contexto de campaña de un Cambiemos que está muy desesperado. Es decir, nos habla de algo muy grave, de algo muy estructural. y también de lo que puede decirse, de lo que puede menospreciarse, de lo que puede debatirse en la arena pública, y ese es el segundo tema que quería traer hoy, porque cuando leía esta trágica noticia me acordé de una cosa que ocurrió hace más de 20 años ya, en una clase, cuando estaba cursando la carrera de sociología en la materia de teoría estética, que uno diría aparentemente no tenía nada que ver, el profesor un día comenzó su clase hablando de una tragedia similar a la que vimos la semana pasada, porque recuerdo que se había muerto también en una situación de un denominado accidente de trabajo, un obrero en una planta, no me acuerdo si era de Clarín, pero era de tenía que ver con las imprentas. Y produjo una reflexión, ese profesor del que me acordé hace 20 años en la carrera de sociología, una reflexión que nos llevó a pensar en las tensiones del capitalismo, en los modos que elegimos de vivir y de todo eso, pensado a través de cuestiones de la Escuela de Frankfurt y la sociología y la teoría más elevada que probablemente produjo Occidente en el último siglo. Y ese profesor era Horacio González, que también me quería referir en la columna porque en esta última semana ha sido objeto de una campaña extremadamente cruel, y frente a eso me parece que hay que decir algo, o por lo menos yo siento esa necesidad. Me refiero a una polémica por una entrevista que dio en un medio alternativo, que es la agencia Paco Urondo, es decir, no es que fue a animales sueltos, no a intratables, es con un medio que suele tener cierto tono en sus entrevistas, y allí en una extensa reflexión que habló de distintas cuestiones, mencionó su preocupación frente a lecturas particularmente influidas por lo que se llaman los estudios culturales de los Estados Unidos, ciertas lecturas que tienden a analizar la historia argentina y en particular el periodo de la década de los 70, y decía Horacio González, es necesario ponernos en una posición crítica frente a estas lecturas que él tiende con una afinidad hacia las perspectivas neoliberales, que le quitan densidad a la historia, una historia que es muy trágica. El modo en que estaba fraseada esa reflexión dio para que salieran hordas y hordas de periodistas y de sabios de Twitter a decir que González estaba reivindicando la lucha armada, cuando si uno lee con atención esa entrevista, no se trata de eso, se trata de otra cosa, se trata de la necesidad de discutir los modos en que estamos pensando el pasado. Y no en vano me refería hace un rato a la Escuela de Frankfurt, porque también cuando leía esa entrevista recordaba al intelectual Walter Benjamin y cómo nos enseñó a reconocer la tragedia del pasado y cuando volvemos sobre la historia, darle lugar a esas densidades. Y quiero referirme a esto un poquito más, si me permiten, porque me parece que hay dos cuestiones que inquietan o que me inquietan sobre el modo, el tratamiento mediático que ha tenido Horacio González, al que han tirado como a las fieras. Por un lado, me parece que es un intelectual de fuste, que ha dado muestras en su trayectoria de ser una persona absolutamente amplia, nada dogmática, nada sectaria, capaz de trabajar con gente muy distinta, de pensar de un modo muy denso y muy crítico, también respecto de sí mismo. Hace poco lo invité a un coloquio de Gino Germani, que es el que fundó la carrera de sociología, con quien él históricamente tuvo un debate muy, muy profundo, una perspectiva muy distinta. Pero Horacio González, como es el intelectual que es y el profesor que es, está dispuesto a revisar esa posición y decir otras cosas a la luz de nuevas lecturas sobre este sociólogo que fundó la carrera en su momento. Entonces me parece que es injusto respecto a esa figura, que valoro por muchas cosas, por su papel también en la Biblioteca Nacional y por su lugar de iluminarnos en estos 4 años tan, tan oscuros. Pero me parece que hay una cuestión más estructural, y con esto voy a cerrar, que es la política del pensamiento. Y me parece que acá hay que ser muy claros y muy claras. Hoy en la Argentina no hay nadie que se le cruce por la mente nada parecido a la lucha armada. Eso no existe, no es un debate, no es una discusión. Entonces Horacio no podría aportar a eso porque 2 puntos no hay, digamos, no existe. Lo que sí existe en la región, y esto es clarísimo en el caso de Brasil, es un intento de avanzar sobre el pensamiento crítico en las universidades y volver ciertas cuestiones indecibles, ciertas teorías estigmatizarlas, al igual que ciertos autores. Por ejemplo, con la marca de esto de la ideología de género que mezcla todo, entonces ahí entra también el marxismo, el pensamiento crítico, cualquier cosa. Eso sí es un peligro real. Es un peligro real en la región, hay sectores en la Argentina que se embanderan en estas posiciones y la estigmatización de Horacio en esta última semana responde a ese peligro que, insisto, sí es real. Y por suerte el arte nos devuelve con su sensibilidad una Marta Minujín que hace en estos días ahí en Alemania hizo una obra extraordinaria, monumental verdaderamente, de reponer la forma de un Partenón con 100.000 libros que fueron prohibidos en un lugar que además fue el sitio donde los nazis hicieron una enorme quema, varias quemas de libros durante el régimen nacionalsocialista alemán. Marta Minujín ya había hecho esta obra, una obra semejante en los 80, en el 83 en la Argentina, y nos recuerda que ese peligro sí está vigente. Entonces lo defendemos a González. ¿Por qué es González? Pero porque además no vamos a admitir la policía del pensamiento. Perfecto, Ana. Es el único adjetivo que se me ocurre después de escucharte atentamente y de compartir también plenamente tu reflexión. Y esperemos que la aprovechen, la disfruten y la compartan nuestros oyentes de este querido programa Desde la Gente. Nos despedimos como siempre, Ana, y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ay, hasta el cóndor lloró cuando le cortaron al poeta sus manos, canta León Gieco recordando a Víctor Jara. En septiembre de 2019, cuando se cumplían 46 años del asesinato del músico chileno, en manos de la dictadura de Pinochet, así lo recordábamos en Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El 11 de septiembre de 1973... el presidente chileno Salvador Allende iba a anunciar que llamaría a un plebiscito para que la población confirmase si quería que siguiese adelante con su gobierno socialista. Las Fuerzas Armadas decidieron adelantar su parecer antes que la gente opinara. Llevaron adelante un golpe de Estado con bombardeo a la Casa de la Moneda y asesinaron al presidente Allende. En defensa del gobierno socialista, unos 600 académicos, estudiantes y funcionarios habían tomado la Universidad Técnica del Estado. Fueron sacados a cañonazos y disparos de metralla el 12 de septiembre y trasladados al Estadio Chile, el Estadio Nacional de Chile, un pequeño recinto deportivo techado cercano al Palacio de la Moneda. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. En el estadio de Chile nos esperaba un oficial con lentes oscuros, cara pintada, metralleta atravesada en su pecho, pistola y cuchillo. A ese hijo de puta me lo traen para acá, gritó el militar al ver a un prisionero de pelo negro y enrulado. A ese huevón, a ese, no me lo traten como señorita, carajo. Así que vos sos Víctor Jara, el cantante marxista, cantor de pura mierda, gritó el oficial antes de darle el primer culatazo. Lo golpeó, no paró de golpearlo en las costillas, en la cabeza. Y Víctor Jara sonreía, lo cual no hizo más que enloquecer al oficial, que siguió golpeándolo hasta dejar su rostro rojo de sangre, negro de tierra. El resto de los prisioneros se quedaron duros mirando la escena, tiesos ante la orden del militar del cual aún hoy solo se conoce su apodo, el Príncipe. Pongan a ese huevón en el pasillo y lo matan si se mueve. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Víctor Jara había cometido el terrible crimen de empuñar su guitarra para hacer canciones de protesta, para denunciar atropellos de las clases privilegiadas, para señalar a los asesinos. Había sido nombrado embajador cultural por el gobierno de Allende, pero era más fácil encontrarlo en peñas folclóricas que en despachos oficiales. En un estadio con capacidad para 2.000 personas, los militares tuvieron apresados a más de 5.000. El Príncipe recibía a otros uniformados como visitas, a los que les mostraba su detenido estrella, Víctor Jara. Más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, y canta por tradición, por, tienes tú, que se la enseñan de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción, y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Volvemos a aquellos 12, 13, 14 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile, con 5.000 prisioneros y un oficial, el Príncipe, que golpea con placer a Víctor Jara hasta hacerlo desvanecer. Le pisotea sus manos una y otra vez al grito de comunista de mierda. Durante 2 días, el músico no recibe ni agua ni comida. Sus compañeros consiguen huevo crudo y se lo dan como alimento. Jara dice, mi corazón late como campana. Llega a escribir en una libreta prestada. Canto que mal que sales, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, espanto como el que muero. Poco después, unos soldados se lo llevan y comienzan con una golpiza aún más brutal que las recibidas hasta el momento, antes de bajarlo a los subterráneos del estadio. Así como hoy matan negros, antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos. 36 años después de aquellas jornadas en el Estadio Chile, hoy llamado Víctor Jara, un conscripto declara que jugaron a la ruleta rusa con el cantante antes de asesinarlo. La autopsia reveló que Víctor Jara fue asesinado con al menos 44 impactos de bala. Más balas que años vividos. Jara tenía 40 años cuando fue asesinado. Claro que no fue la única víctima del gobierno de Augusto Pinochet que asoló Chile entre 1973 y 1990. Hubo más de 3.200 muertos, alrededor de 30.000 torturados y decenas de miles de exiliados. Recordar la historia para poder anclarla en el presente. Hace pocos días, la expresidenta Michelle Bachelet y hoy alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas presentó su balance anual en Ginebra. En ese trabajo se indica que entre enero y junio de 2019, solo en Río de Janeiro y San Pablo se registraron casi 1.300 personas asesinadas por la policía, un aumento del 12 al 17% comparado con el mismo periodo del año pasado. La respuesta del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue: nos acusa de que no estamos castigando a los policías que matan gente en Brasil, pero está defendiendo los derechos humanos de los vagabundos. Y más tarde, a través de su cuenta de Facebook, Bolsonaro volvió a cuestionar al padre de la exmandataria chilena, quien murió como consecuencia de las torturas recibidas luego del golpe militar en Chile en 1973. Y allí Bolsonaro escribió: dice que Brasil pierde espacio democrático, pero olvida que su país no es Cuba gracias a aquellos que tuvieron el coraje de detener a la izquierda en 1973, entre estos comunistas, su padre brigadier en ese momento. 1973 o 2019, y las palabras de Víctor Jara siguen teniendo vigencia. Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. El lunes 16 de septiembre se cumplen 46 años del asesinato de Víctor Jara, a quien hoy recordamos con profundo afecto. Un tema suyo, pero en este caso interpretado por Pedro Aznar. Deja la vida volar. Y como allí dice, el sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Temblor de primaveras, palomitae. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá, morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Paloma, paloma. mitad, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución: José María Esquinoca. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Cuando el documental ¿Quién mató a mi hermano? Se presentó en el Bafisi, en el foro de lectores del festival, pudo leerse. Valioso documental donde la protagonista, Vanessa Orieta, cuenta la lucha por la aparición con vida de Luciano Arruga, un adolescente de un barrio marginal del Gran Buenos Aires, quien fue raptado por fuerzas policiales en enero de 2009. Hay un serio trabajo de investigación y un potente alegato contra el secuestro

Tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Está en línea para conversar con Desde la Gente, con la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carolina Llorens. Carolina es integrante del Movimiento Campesino Córdoba y la hemos contactado para que nos cuente sobre la intensa actividad que tiene por estos días este movimiento, ya que el 17 de abril fue el Día Internacional de Lucha Campesina. Hola Carolina, mucho gusto, gracias por acceder a la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hola, muchas gracias por invitarnos a compartir todo lo que venimos haciendo el Movimiento Campesino de Córdoba. Buenísimo, vamos a arrancar contándole a la audiencia de qué se trata el Movimiento Campesino básicamente. El Movimiento Campesino es un movimiento social integrado por campesinos, campesinas de todas las sierras de Córdoba. Tenemos centrales desde el norte, bien de Córdoba, pues la zona de Sebastián del Caro y demás, y tenemos después otras centrales en Gianfunes, en Cruz del Eje, en la zona de Cerrezuela, en Tras la Sierra. Estamos todas en la zona norte y noroeste de Córdoba. Es una organización campesina, ¿no? Claro. Las comunidades campesinas están organizadas para defender sus derechos a una vida digna como campesinos y campesinas. Por supuesto. Bueno, nos llamó la atención el eslogan o la frase donde dicen: ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, estamos construyendo un movimiento campesino popular. ¿Cuál es el objeto y cuántas son las mujeres que trabajan allí en el área de géneros del Movimiento Campesino Córdoba? En el Movimiento Campesino de Córdoba tenemos un equipo de género, que somos muchas mujeres. Difícil poner la cantidad, porque bueno, tenemos compañeras que coordinamos actividades, las compañeras de las comunidades. Ahora nos estamos juntando, por ejemplo, unas 80, 100 mujeres más o menos mínimamente, que participamos en las actividades del Movimiento Campesino, del equipo de género. Nosotras decimos que ni la tierra ni, o sea, tomamos esta frase, ¿no? Ni la tierra ni las mujeres, ni las mujeres somos territorios de conquistas, porque de los años que venimos en el Movimiento Campesino de Córdoba hemos tomado la lucha feminista desde nuestras luchas campesinas. Comprendiendo que tanto como se conquista la tierra y la tierra está siendo violada, masacrada, contaminada y demás, es como se viola, maltrata, controla y violenta a las mujeres. Sabemos que hay una relación entre este capitalismo salvaje que estamos viviendo y con el avance cada vez más del agronegocio, las transnacionales, donde en el campo, y particularmente las mujeres del campo, estamos cada vez siendo más violentadas, desarraigadas, fumigadas. Y el patriarcado como una violencia que a las como mujeres del campo nos afecta especialmente, y nos debilita y nos quita la fuerza, y muchas veces no nos dejan ser protagonista de luchas políticas, siendo las mujeres en el campo, por ejemplo, las que sostienen muchas veces toda la actividad productiva y reproductiva. Somos las mujeres en el campo las que menos tenencia de la tierra. Tenemos muy poquito porcentaje de mujeres que somos dueñas de nuestras tierras. Entonces, consideramos importante esta lucha, un feminismo construido, por eso decimos feminismo, porque nos hemos enriquecido con las luchas feministas, sumando, dan potencia a nuestras luchas campesinas, campesinos porque somos parte de la clase trabajadora campesina, y consideramos que es importante hacerlo desde nuestras realidades y que incluya a todas las mujeres y disidencias del campo y popular. Bien. Bien, qué notorio este atentado realmente de la globalización y de la modernidad a sus fuentes principales de vida, ¿no? Las mujeres y la tierra. En ese sentido, la Facultad de Filosofía y Humanidades tuvo un importante gesto, votó por unanimidad la entrega del premio José María Aricó al Compromiso Social y Político 2018 a Ramona Bustamante. Esto tuvo lugar el 27 de noviembre pasado y sé que están organizando ferias, talleres y el acto conmemorativo de este hecho. ¿Qué nos podés contar sobre Ramona Bustamante? ¿Quién es esta querible mujer de nuestra provincia? Ramona Bustamante es una de las mujeres luchadoras del movimiento campesino, con muchísimos años de lucha defendiendo sus tierras, ha cumplido hace poquitos 90 años, es un referente de esta fuerza que las mujeres tienen para defender sus tierras y defender la vida campesina. Por eso consideramos que este premio es a Ramona y en nombre de Ramona el reconocimiento de las luchas campesinas, particularmente la fuerza de las mujeres campesinas en defender su territorio, algo que aporta mucho a nuestra lucha. Claro. El movimiento campesino de Córdoba. Claro, le contamos a la audiencia que este premio se entrega a personalidades destacadas del ámbito nacional e internacional por el desarrollo del pensamiento, la acción transformadora y la democratización de la cultura y la política. Por ejemplo, han sido distinguidos Emi Dambra, Horacio González, Álvaro García Linera, Milagro Sala y bueno, toda esa contracultura la actual que estamos queriendo fortalecer. ¿Qué otras actividades hoy por hoy está realizando el movimiento campesino en su área de género? El movimiento campesino en la Secretaría en el equipo de género desarrollamos encuentros de mujeres en las comunidades, en todos estos lugares donde estamos trabajando. Trabajamos lo que son escuelas populares de género, que es un espacio de formación para mujeres y también algunos espacios mixtos donde abarcamos todas las problemáticas que nos afectan como mujeres. Hacemos un espacio de formación política y de contención de situaciones de violencias que vivimos las mujeres en el campo. Tenemos espacios de jóvenes, de niños y niñas y niñes, donde también podemos, digamos, trabajamos por infancias y juventudes libres de violencias. Y bueno, trabajamos coordinadamente con todas las otras áreas de salud, de territorio, del movimiento campesino. Muy bien, Carolina, muchas gracias por esta comunicación. Si alguna ciudadana, ciudadano quiere participar del Movimiento Campesino Córdoba, ¿a dónde puede dirigirse, a dónde puede llamar? En Córdoba tenemos un local que está atendido por compañeros y compañeras del Movimiento Campesino de Córdoba, se llama Monte Adentro, en la calle Rivadavia, cerca del mercado, lo pueden buscar en Facebook también, y ahí se enteran también de actividades y pueden comprar los productos que vienen de campesinos y campesinas de Córdoba y de otros lugares del país. Por ejemplo, somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena a nivel nacional, de la PLOC a nivel latinoamericano, de la Vía Campesina a nivel internacional. Así que nuestro eje ahí en el local en Monte Adentro le permite acceder a las actividades y lo que estamos haciendo en el movimiento y también a colaborar comprando nuestros productos producidos por campesinos y campesinas. Hablamos con Carolina Llorens, ella integrante del Movimiento Campesino Córdoba. Muchas gracias por el aporte a otra forma de producción, a otro modelo y producto económico, que es algo que se propone también el cooperativismo en sí mismo y este programa Desde la Gente en su columna de géneros. Será hasta la próxima que querramos saber en qué anda el Movimiento Campesino Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Y en relación a la entrevista y que el 19 de abril es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, escuchamos a Gabriela Carel de su CD Canciones de Barro, Loncomeo con aire de aquí. rascando piedra, curtiendo sueños. Ando en un potro arisco, domando mares, bebiendo cielos. Ando tiñendo labios de calafate dulzón, para que cuando pruebes no me abandones por otro sol. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del cutrún que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. El clamor del ave, la nieve agreste. Siento sobre la costa ballena franca, canción celeste. Siento ancestral herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del cutrún que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros. Soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. El proceso que terminó con la destitución del presidente boliviano Evo Morales en Bolivia comenzó tras las elecciones del 20 de octubre de 2019. A partir de entonces, la violencia opositora y la presión internacional de la derecha fue en aumento hasta que los militares y la policía le quitaron su apoyo al mandatario. Pero la historia comenzó muchísimo antes y en noviembre de 2019 estuvo en nuestros estudios el sociólogo Diego Hiller para darnos esta clase magistral. Vamos a conversar sobre un tema muy caliente, muy preocupante, que forma parte de la problemática de la patria grande, de la gran región latinoamericana. Concretamente hablaremos de Bolivia, y para eso hemos convocado a Diego Hiller, que es sociólogo, doctor en ciencias sociales, integrante del equipo de investigación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Como antecedente, entre muchos otros, realizó su tesis doctoral sobre René Zabaleta Mercado, uno de los principales pensadores marxistas bolivianos. Y claro, su maestría fue sobre el problema del racismo en Bolivia. Así que es una voz, una palabra, un pensamiento autorizado. Diego, un gusto tenerte con nosotros. Nos interesa que nos expliques, nos informes las raíces de este conflicto, los factores que intervienen, los antecedentes históricos. Bueno, ante todo, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos los integrantes del programa por la invitación. Y me gustaría decir varias cosas. En principio estamos ante un conflicto muy agudo, un conflicto que nos sorprendió mucho, que nos agarró por sorpresa y que me parece necesario como punto de partida para hablar sobre lo que está pasando en Bolivia, decir un poco las cosas como son. Es decir, decir que en Bolivia hubo un golpe de Estado y que es necesario rechazar cualquier argumento tendiente a justificar las razones por las que hubo un golpe de Estado, a pesar de que a veces se quiera repudiar el golpe de Estado, pero utilizar argumentos que lo justifican. Quiero decir esto para ser más claro. Hay un argumento que está circulando mucho en los medios, está circulando mucho en las redes sociales, está circulando mucho en Twitter, que es el siguiente. Diría así el argumento. En Bolivia hubo un golpe de Estado, repudio ese golpe de Estado, me pone muy triste que haya habido un golpe de Estado a un gobierno que hizo tanto por los más necesitados en Bolivia, Sin embargo, lo que sucedió fue que la ambición desmedida del presidente Evo Morales derivó en la situación que estamos viviendo. Entonces, a mí me parece todavía más problemático ese argumento que el argumento que dice que no hay golpe de Estado, con el cual creo que la discusión con ese argumento es mucho más complicada, digamos, para usar un término que le escuché hace poco a Jorge Alemán, el macizo ideológico, es decir, esas personas que son una especie de roca ideológica y no hay manera de penetrar con argumentos. Este otro argumento, que es mucho más peligroso, porque en el borde lo que termina haciendo es justificando el golpe de Estado. Entonces me parece muy importante desarmar la idea de aquellos que creen que repudian el golpe de Estado, pero que a la vez dicen que los errores de un gobierno son los que derivaron en ese golpe. Claro, el sin embargo lo arruina. Exactamente. Y me parece que terminan bordeando una cierta justificación de ese golpe, aunque no quieran. Es decir, aunque sea inconscientemente, ese argumento termina bandeando la cosa hacia la justificación del golpe. Que por eso digo, de plano, me parece que el punto de partida tiene que ser rechazar ese golpe de Estado, rechazar ese argumento. ¿Qué dice ese argumento? Por un lado, esto que decía recién, el golpe de Estado es el producto de los errores del gobierno. ¿Cuáles son los errores del gobierno? La idea que habría tenido Evo Morales de eternizarse en el gobierno. Es decir, de eternizarse en el poder. Y el segundo argumento es, el otro error que cometieron es hacer un fraude electoral. Entonces, me parece que hay que desarmar esas dos ideas para desnudar que las características del golpe son mucho más clásicas de lo que ese argumento quiere admitir. Es decir, que hay una intervención militar que no tiene ningún tipo de argumentación lógica y que apela a la hipótesis más extrema que tiene la vida política, que es la de un golpe de Estado. Y en primer lugar, digamos algo sobre esta idea de que Evo Morales habría querido eternizarse en el poder. El problema de esa idea es que no conoce las características del proceso boliviano y que no conoce que Evo Morales es, además del presidente, bueno, o era el presidente de Bolivia, eso también está por verse porque la renuncia no fue aceptada por la Asamblea Legislativa. Lo que no conoce esa idea es que Evo Morales, además de ser el presidente de Bolivia, es un dirigente sindical y que se formó en los movimientos sociales y que llegó al gobierno producto de los movimientos sociales. Y que todas sus candidaturas presidenciales estuvieron respaldadas en el voto asambleario. Es decir, fueron las propias bases las que le dijeron a Evo, vos tenés que ser nuestro candidato. No nos tenemos que olvidar que lo que pasó este año, a principio de año, que Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo Morales, dijo en los medios públicos que no quería participar de estas elecciones, que no quería ser candidato a vicepresidente, porque quería dedicarse a la vida académica. Sus propias bases le dijeron no. Te necesitamos en el binomio presidencial, te necesitamos como candidato. Finalmente lo que sucedió que García Linera fue candidato a vicepresidente de Evo Morales. Entonces, la idea esta de que Evo quisiera eternizarse en el poder, de Evo Morales quisiera eternizar en el poder, desconoce el grado esencialmente basista, es decir, de las bases sociales que lo encumbran a Evo Morales como el dirigente de esos propios movimientos. Y la segunda idea, que es la del fraude, no tiene demasiados argumentos. El único argumento posible que encontró y que este personaje, Luis Fernando Camacho, que es representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de la lo que se llama la Media Luna de Bolivia, que es una zona conformada por los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, un espacio que nuclea vecinos y empresarios, que históricamente fue opositor al gobierno de Evo Morales, que intentó un golpe de Estado en el año 2008 y que fracasó ese golpe de Estado. Este personaje admitió, Luis Fernando Camacho, admitió que el informe de la OEA, el informe preliminar que la OEA presenta el día domingo, fue el que permitió motorizar la salida de Evo Morales del gobierno. Entonces, para instalar la idea de fraude, lo que se utilizó fue a un organismo internacional, como es la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro, para hacer pasar una sospecha de cierto fraude como un fraude efectivo. Si uno lee el informe de la OEA, que tiene 13 páginas, bastante vago en sus argumentaciones, pero sobre todo bastante vago en las pruebas que muestra, no hay ninguna causa o no hay ninguna prueba firme que diga que hubo un golpe de Estado. Perdón, que hubo un fraude. Un fraude que después produjo un golpe de Estado. Lo que hay es simplemente una sospecha sobre ciertas tendencias que dicen que cuando iba el conteo del 90% de los votos era imposible que el MAS alcanzara el 48% que finalmente alcanzó. Pero no hay ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de demostración, no hay ningún tipo de prueba fáctica. Entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? Desarmar la idea de Evo como presidente eterno, esta idea de como la figura caudillista, y la idea del fraude. Parece que esas dos cuestiones son muy importantes para disputar a las personas que me parece que son cercanas políticamente, que creen que repudian el golpe de Estado, pero que a su vez lo justifican porque creen que hubo fraude y que Evo se quiere eternizar en el poder. Dicho esto, como una larga introducción, uno podría preguntarse entonces qué fue lo que pasó, para decirlo justamente con una pregunta de este intelectual boliviano René Zavaleta que mencionabas al comienzo. René Zavaleta en el año 71 se pregunta por qué cayó Bolivia en manos del fascismo y se lo pregunta por un golpe de Estado que en el año 71 de Hugo Banzer Suárez. Así es. Se lo pregunta y intenta ensayar unas respuestas. Vamos a usar la pregunta de René Zavaleta, que es ¿por qué cayó Bolivia en manos del fascismo? Agreguemos del fascismo, racista, clasista y religioso, en este caso, con el componente de Luis Fernando Camacho y de la senadora que se autoproclamó presidenta de Bolivia y que salió al Palacio Quemado, que es el Palacio de Gobierno de Bolivia, con una Biblia en la mano. El carácter religioso, que es por ahí un carácter novedoso, en por lo menos en la expresión de esta derecha boliviana, que fue históricamente racista, históricamente clasista. Esto repetilo porque es importante. Históricamente racista, históricamente clasista. O sea que hay una fractura en la sociedad boliviana. Hay una fractura en la sociedad boliviana, tal como hay una fractura en la sociedad argentina. También. Digo, y en todas las sociedades de clase, digamos. Pero digámoslo con una metáfora. Acá en la Argentina se ha utilizado la metáfora de la grieta, sí, para hablar de esa fractura. Una metáfora que a mi gusto no termina de servir para explicar los conflictos políticos de Argentina, porque es una imagen inmóvil, es una imagen quieta. Digamos, cuando uno ve una grieta en una pared, en general la grieta se va resquebrajando mínimamente, pero está siempre en su posición. La política es mucho más dinámica, la política tiene unos movimientos que hacen que, si utilizamos la imagen de la grieta, esa grieta de tanto movimiento debería romperse. Pero sabemos que la política tiene ciertos resortes o ciertos mecanismos que impiden que eso se rompa, y si eso se rompe, lo que se rompe justamente es la vida en sociedad. Entonces, Bolivia tiene otra imagen para hablar de la grieta, y la propuso justamente Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia. Digo vicepresidente porque todavía no le aceptaron la renuncia, a pesar de que esté asilado en México estos días, que lo llama empate catastrófico. Ajá. Y García Linera le llama empate catastrófico a ese momento de la vida política en la cual hay dos bloques de poder, dos grupos de poder, que disputan el poder territorial y el poder del Estado sin alcanzar todavía una decisión sobre quién se va a quedar al mando de ese proceso. Me parece que lo que hoy está pasando en Bolivia es que después de García Linera en realidad utiliza esa imagen del empate catastrófico en una serie que él la pone en cinco pasos, un momento de develamiento de crisis del Estado, un empate catastrófico, etcétera, hasta que un momento se llega al cuarto momento, al punto de bifurcación, que es cuando una de esas fuerzas triunfa sobre la otra, controla el poder del Estado, construye un sentido común, etcétera, y se queda por un tiempo con una hegemonía política. Hoy lo que tenemos, me parece, es una vuelta a esa idea de empate catastrófico, a esos dos movimientos o dos bloques de la sociedad que están disputando nuevamente. Después de muchos años, diría después de que desde que Evo es presidente, Evo Morales es presidente a partir del año 2006, y que todavía no se ha decidido a pesar de que el golpe de Estado se haya consumado. Pero yo había dicho esto de por qué Bolivia cayó en manos del fascismo, digo, ah, sí, como pregunta. Y lo que tengo para decir es que la respuesta a esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil que nosotros podamos brindar una respuesta satisfactoria, sobre todo porque lo que sucedió entre el sábado y el domingo fue imprevisible para todos. Digamos, ni la ciencia política, ni la sociología, ni el periodismo, ni los militantes políticos pudieron anticipar que ese resultado de golpe de Estado en un sentido clásico pudiera producirse y mucho menos pudiera producirse en Bolivia. La segunda cuestión por la cual es difícil pensar por qué Bolivia cayó en manos del fascismo, es porque esto también sucedió hace muy poquitos días. O sea, mañana se va a cumplir una semana del inicio del golpe de Estado, y en estos 5 días los hechos se han sucedido de manera muy vertiginosa. Es decir, el tiempo se abrevió, y lo que sucedió fue que la política se extendió en todos sus planos, y a cada momento se van sucediendo unos hechos que desmienten el hecho anterior. Entonces, la vertiginosidad de los hechos impide hacer un análisis de coyuntura sobre los hechos exactos. Y el tercer factor, además de lo imprevisible y de lo vertiginoso, me parece que es lo político afectivo. Para los que vimos con mucho entusiasmo todo este proceso de cambio en Bolivia, liderado por Evo Morales y por García Linera, la verdad que nos golpea mucho y en términos, diría, reflexivos, intelectuales, nos deja en un estado de orfandad, nos deja en un estado que no podemos salir rápidamente a poner en palabras, y sobre todo en palabras reflexivas y en palabras teóricas, eso que está sucediendo, porque también nos afecta en términos sentimentales. Entonces, me parece que esas cuestiones se juegan mucho al momento de hacer un análisis. No obstante, podemos dar algunas respuestas, si no, estaríamos diciendo que nada podemos decir. ¿Y unas posibles respuestas? Bueno, un primer factor a esta gran pregunta que yo la presenté como ¿por qué Bolivia cayó en manos del fascismo? Es algo que en estos días se mencionó más bien poco, y es que Bolivia es el país con más golpes de Estado en la historia de nuestra región. Es decir, es el país que más cantidad de veces interrumpió por la vía de un golpe de Estado su institucionalidad democrática. Digamos que casi se ha vuelto una costumbre, si uno mira desde la independencia de Bolivia a esta parte, resolver las crisis políticas a través de golpes de Estado. Por eso, en un país como Bolivia, que esto ha sido una suerte de costumbre, la conexión entre un fraude electoral, o un supuesto fraude electoral, o una denuncia de fraude electoral, sin ningún tipo de pruebas, repito, pero una denuncia de fraude al fin, que esa denuncia de fraude prenda rápidamente en un golpe de Estado o que su resolución venga por ese lado, no es algo que nos debería extrañar tanto si atendemos a esta invariante de la historia de Bolivia. Pensemos, para hacer un caso contrastivo o contrastante, el caso de México. México en el año 1988 fue elecciones. El candidato del partido naciente, que era el Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, se presenta a elecciones, hijo de Lázaro Cárdenas. Así es. Y pierde las elecciones porque le hicieron un fraude electoral. En el año 2006, el actual presidente de Bolivia, Andrés Manuel López Obrador, va a elecciones, compite con Felipe Calderón, gana las elecciones, pero le hacen un fraude y se las roban. El presidente terminó siendo Felipe Calderón, y hoy día el presidente es Andrés Manuel López Obrador, pero tuvo que pasar mucho tiempo. ¿Qué sucedió en México en esos años? ¿Hubo una movilización? ¿Hubo un golpe de Estado? ¿Hubo algo que interrumpió la institucionalidad, por más viciada que esté? No, no sucedió eso. Porque en México la institucionalidad fue un valor mucho más fuerte, porque en México el Estado es mucho más fuerte, incluso diría que casi en el resto de América Latina. En cambio, en Bolivia, el Estado siempre fue, Zabaleta lo llamaba el Estado aparente, es decir, un Estado débil, un Estado que nunca puede representar al bien común porque representa a una fracción de esa sociedad, y sobre todo porque no puede controlar todo el territorio. Bolivia siempre tuvo ese tipo de Estado. Entonces, la resolución del golpe de Estado frente a un Estado, valga la redundancia, que es débil, es una hipótesis que siempre prendió, y acá lo estamos viendo que prendió con demasiada rapidez. Lo segundo que diría es la coyuntura internacional. Hoy día hay una coyuntura internacional bastante desfavorable para los movimientos populares, para los gobiernos progresistas, para los llamados gobiernos de izquierda, que es muy distinta hace, no diría 5 años atrás, pero sí 10 años atrás. En el año 2008 hubo un intento de golpe de Estado a Evo Morales, en agosto del año 2008, que fue frenado justamente por una organización que hoy no existe más, que es la UNASUR. En ese momento, por algo no existe, la pulverizaron. Exactamente. ¿Quién era el presidente en ese momento de pro tempore de la UNASUR? Néstor Kirchner. Por un lado, teníamos eso, ¿no? Una organización, una institución que nucleaba a estados de América Latina, que impidió por vías institucionales ese golpe de Estado. Pero también teníamos un panorama de gobiernos progresistas que acompañaban un proceso como el de Bolivia, que en ese momento pendía de un hilo. Teníamos en vida a Hugo Chávez. Y sobre todo, el presidente de Estados Unidos no era Trump, sino era Obama. Entonces, hoy en el escenario internacional no tenés UNASUR, los gobiernos progresistas han menguado en su cantidad. Esto no significa que haya un fin de ciclo como muchos quieren creer, pero sí ha menguado en su cantidad. Y tenés a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y tenés a Jair Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Lo cual, un escenario internacional, una coyuntura internacional muy desfavorable como para poder frenar un golpe de Estado. Y la tercera respuesta que uno podría buscar es la coyuntura interna de Bolivia. Y ahí hay varios elementos. Un primer elemento, uno puede decir, el movimiento del socialismo evidentemente sufría un cierto cansancio de la hegemonía que había logrado del 2005-2006 a esta parte, lo cual no significa una derrota de esa hegemonía, pero sí un cierto cansancio. Un cierto cansancio que no se tradujo en votos, porque efectivamente sacó el 48% de los votos, lo cual es muchísimo, es menos de lo que venía sacando, pero casi la mitad de la sociedad, con su voto en las urnas, avaló la continuidad de ese proceso. El problema es que no se tradujo en movilización popular. Es decir, el cansancio de esa hegemonía significó una cierta inmovilidad o un cierto cansancio incluso de los propios movimientos para salir a las calles a defender el gobierno de Evo Morales. Y uno se podría preguntar, ¿por qué se produce este cansancio? Y bueno, ahí volvemos a lo que yo quería desarmar al comienzo. ¿Se produce por los errores del propio Evo? Yo digo, bueno, puede ser. Pero también se produce porque uno tiene un antagonista, tiene un enemigo que también juega su partido. Y ese enemigo que juega su partido encontró un resquicio y encontró un momento en el que el gobierno estaba más débil y en el que la coyuntura internacional, como decía antes, era mucho más favorable. Bueno, ¿quién es este enemigo? Yo antes dije, es la media luna, lo que se conoce territorialmente como la media luna en Bolivia, que son los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz. Y son básicamente las históricas clases dominantes, son históricamente las clases racistas, unas clases dominantes que tienen la particularidad de nunca haber querido vivir en Bolivia. ¿Y por qué no quisieron vivir en Bolivia? Bueno, básicamente porque la mayor parte de la población de Bolivia eran indios, y ellos siempre los despreciaron, incluso llegaron a negarle el carácter de humanidad. Es una clase dominante que tampoco quiso vivir en un territorio como Bolivia, es decir, un territorio sin salida al mar, un territorio rodeado de montañas. Entonces, el único modo que encontró esa clase dominante para poder vivir en ese país rodeado de indios que despreciaban, y en un territorio que no les gustaba, era teniendo un consumo suntuario, es decir, teniendo muchísimos privilegios y sacándole los privilegios a otros. Entonces, cuando esos privilegios fueron recortados y cuando esos otros empezaron a ocupar los puestos en el Estado, la cosa se complicó. Yo digo, estuve en Bolivia y había que ver lo que era entrar a un ministerio y que cada puesto ocupado por ese ministerio esté ocupado por indios. Es decir, había que ver en términos de las clases dominantes lo que significaba para ellos esa terrible afrenta a su condición de clase. Entonces, ese enemigo que conforma, hay una tesis famosa en Bolivia que se llama la tesis de las dos Bolivias. La Bolivia de la media luna, la Bolivia blanca, la Bolivia excluyente, la Bolivia racista, la Bolivia colonialista, la Bolivia clasista y una otra Bolivia popular, plebeya, comunitaria, indígena, campesina, proletaria. Me parece que lo que estamos viviendo hoy día es el enfrentamiento, eso que ya hace un ratito llamaba el empate catastrófico, el enfrentamiento brutal entre esas dos Bolivias. Habrá que ver cómo esto se decide, pero yo le diría a los agoreros de Evo Morales que no confíen tanto porque el campesinado indígena en Bolivia es históricamente muy combativo, desde Tupac Atari hasta esta parte, 1780, 1781, Bartolina Sisa, Zárate Huilca, la Revolución de 1952, la Guerra del Agua, la Guerra del Gas, el Cerco Indígena de la Ciudad de La Paz. Todos son repertorios de lucha que hablan de un milenarismo, de una historia larga de luchas populares que no debería ser menospreciada y que no canten victoria. Diego Hiller, excelente, clarísima tu exposición. No caben dudas que para conocer el presente, para entenderlo, hay que ir para atrás en la historia y saber quién es quién en cada lugar, en cada país y en cada momento histórico. Bueno, te agradecemos muchísimo porque sos la primera persona que nos brinda un panorama tan rico, tan preciso, tan claro, que esperemos que sea de interés y utilidad para nuestros oyentes. Bueno, le agradezco mucho a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Edgardo. Y vamos a recordarle a nuestros queridos oyentes que hemos dialogado con el doctor en Ciencias Sociales, Diego Hiller. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. el programa de la economía social y solidaria. ¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así, nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Sobre la banda cooperativa con la que hoy vamos a cerrar el programa, la revista Rolling Stone sostuvo: a lo largo de 10 años, la Delio, una orquesta de cumbia clásica, pero moderna, conformada por más de una docena de músicos, construyó un presente de shows agotados, giras por el interior, un premio Gardel a Mejor Álbum por su trabajo Sonido Subtropical en 2018, presencia en festivales y aumento de fans, un ascenso vertiginoso que se coronó en agosto pasado cuando tocaron por primera vez en el Gran Rex. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La Delio Valdés son 15 artistas en cooperativa que ya llevan más de 10 años y están en su mejor momento. Producen sus propios shows, sus discos, sus fiestas, que ganan cada vez más seguidores. Después de grabar 3 discos que homenajearon a los mejores intérpretes del género del continente, la Delio Valdés presentó Sonido Subtropical, su primer trabajo de canciones propias en casi una década de carrera. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Ahí la banda explotó. Presentaron el disco a sala llena en el Teatro Vorterix, en un show que demostró el poder de convocatoria que tiene la cumbia, o al menos la cumbia que hacen ellos, en el circuito porteño. Y después salieron de gira para mostrarlo en el interior del país, desde Salta y Tucumán hasta Córdoba y Bariloche, y en cada lugar fue enorme la convocatoria. Llora sin saber el niño, llora sin saber que canta, llora cantando las penas que trae consigo en su alma. Dueño de los corazones, es de sus antepasados, defiende sus tradiciones llevando al frente el legado. Resiste el niño sentado sin más armas en la mano que los recuerdos cantados, esos no son olvidados. Nos despedimos por hoy con la banda cooperativa, la Delio Valdés. ¿Con qué nos despedimos? Lo hacemos con Amnesia Total. Será hasta el próximo sábado. Hasta el sábado. Pensaba que en esta vida no encontraría otro corazón. Que me entendiese, que me adorase, que haga mi vida una canción. Me abandonaste y murió el idilio, ese tesoro entre los dos. Memoria, ya no hay espacio para guardar ese dolor. Y ahora que el frío vuelve a ti, los recuerdos te están matando, y entonces te acuerdas de mí.